cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol. Si se limpia el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón. Difícil de torcer y tan frágil de perder. Es el amor. Difícil de...